Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Un martes más aquí en Un Punto Azul, programa de radio y podcast que hacemos la agrupación astronómica Magallanes desde Jerez de la Frontera y que últimamente venimos haciendo los estudios del INDES en la UCA, Universidad de Cádiz, aquí en su campus de Jerez. Hoy, 2 de abril de 2019, tenemos nuestro programa número 31. Y paso a presentaros a los componentes de la mesa. Tengo aquí a Manuel Jiménez del Barco. ¿Qué tal? Agustín Almoril. Buenas noches. Tenemos a Abelino Sáenz. Hola, buenas ¿Qué tardes. ¿Qué tal? A Alejandro, que se ha incorporado, ha saltado de la pecera hacia nosotros. Buenas tardes. ¿Qué tal? Y dentro de la pecera tenemos nuestro habitual técnico, que es Luis María Moguer, y nuestro querido presidente, que hoy se ha pasado, ha hecho al revés que Alejandro, adentro de la pecera, don Joaquín Barroso, nos manda un saludo desde adentro de la pecera. Muy bien, pues tenemos hoy un programa, como casi siempre o como siempre, muy denso, con muchas cosas que contaros sobre ciencia. Y sin más, pasamos, Agustín, a las noticias. Cuéntanos, ¿qué noticias tenemos? Bueno, pues hoy, como siempre, las noticias y agenda, por gentileza de Podcast y Radio de Ciencia en Español, y ahora ya también por el INDES. Y bueno, lo primero que vamos a hacer, como lo hacemos habitualmente cada cierto tiempo, es dar voz a nuestros oyentes que nos escriben y, bueno, agradecerle a todos pues el seguimiento que nos hacen. Y tenemos, aunque hace ya de algún par de semanas, Casa Cometas, que nos escribió de uno de los podcasts antiguos, comentaba que la escena que comentaba José Luis Espi de Ramón y Cajal es la única escena que yo recuerdo de la serie. Uh-huh. No me acuerdo a qué escena se refería él. Sí, pero la escena que yo comenté aquí, que es la única que yo me acuerdo de la serie y que parece ser también, es lo mismo, es cuando él está en el congreso este en Alemania, no me acuerdo ni cómo se llamaba, ni qué año era, ni nada, pero estaba con sus presentaciones y sus muestras y nadie le hacía puñetero caso, hasta que pasó uno de los importantes de por allí y echó un ojo y le gustó tanto y desde ese momento empezaron todo el mundo a mirar y sus preparados sobre células neuronales, ¿no? Y esa escena pues se me quedó y no me acuerdo casi de ninguna otra. Bueno, pues ese programa fue, si os acordáis, el del nanosatélite también y de Ramón y Cajal, el día 19. Por cierto, órbita Laika, que ya comentamos que ha vuelto hace tres programas, pues ayer lunes día 4, pues nos ha vuelto a copiar. Ha hablado creo que de Ramón y Cajal, porque al final no pude verlo, aunque es un aporte distinto, sobre las mariposas del alma, que él llamaba... Eso no lo comentamos en la serie, marcando tendencia siempre, ya sabes, Agustín. Es el aspecto que tenía las muestras del tejido neuronal, le llamó las mariposas. Sí, nuestras mariposas han volado del alma porque se nos olvidó comentarlo, porque hubiese sido un tema muy, muy llamante. No es la primera vez que nos copia Orbita Laika. El primer programa que hizo, si os acordáis, era de astronomía, de los 20 años que llevamos, le faltó decir, darnos las gracias... Bueno, seguí, que es un programa muy interesante y además el único programa de ciencia que hay en la televisión. La verdad es que está muy, muy bien. Aparte de la sección del hormiguero, claro. Bueno. Sí, porque aquí más son cosas experimentales y, ¿sabes? Experimentos en vivo, sí. Pero bueno, pero, también está bien. Pero no te creas que algún chico, no ves el experimento y se aficiona. Viendo esos experimentos, no sé. Correcto. Sí. Bueno, pero es un programa no dedicado a la ciencia, es absolutamente claro, a la ciencia. Uh-huh. Bueno, ¿qué decir de nuestro amigo y compañero Serpiente? Alberto, que se estrenó la semana pasada. Con gran éxito, con gran éxito. Y bueno, nos ha escrito, me encanta el bautismo de Enke, porque lo hemos llamado efectivamente, y un jajajajaja. Bueno, pues Gene Wilkes X nos ha escrito y nos ha dicho, precisamente por ese programa, Kaixo a todos. Se refiere al programa del día 26, el del tornillo, con los argentinos. Dice, me ha gustado mucho el programa. Muy buena la idea de la tertulia con el programa El tornillo de Arquímedes. La sección de Isabel es muy didáctica. Y cómo no, en que ya era hora de que apareciera. Debería quedarse enganchado a la luna y aparecer cada 28 días. El tema de la luna y cultura indoamericana me ha encantado. Un saludo a todos. Agur. Bueno, pues ya sabe, Serpiente, que aquí hay un guante. Ya tiene fans y todo. Aquí hay un guante. Nosotros le hemos preguntado, así indirectamente, ¿en qué? ¿Quedamos una vez cada 3 años o una vez al mes? Y bueno, él la si hace honor al cometa, son cada 3 años, me parece mucha distancia. Por eso lo hemos preguntado. Y ha contestado. Podemos llegar a un acuerdo, sí. Término medio, ni un mes ni 3 años. Ha contestado ahí un joder, no sabemos si es un sí o un no, ya veremos. Bueno, nuestros seguidores de Facebook también, gracias a Juan Hernández, que nos preguntaba intrigado hace ya un par de semanas sobre nuestro soporte en la abuela, que hemos puesto una foto del arreglo que hicimos de nuestro telescopio. Sí, del abuelo. Eso sí lo he visto yo, no se nos olvidó en su día. Contestar y sí le que hemos era un soporte para unas pesas. Era un soporte para unas pesas, podéis ver la foto en Facebook. Está en la foto en Facebook, cuando... me parece que Joaquín sí que lo que contestó por escrito. Joaquín sí le contestó la primera pregunta, pero después volvió a insistir con otra pregunta más, que pues, también está contestada. Sí, simplemente era eso, que al ponerle el portaocular nuevo, ¿vale?, para que admita oculares de 2 pulgadas y en un focador más fino y más bueno, pues le pones mucho peso adelante y entonces en la parte de atrás necesita contrapesarse más y no cabecea mucho. Entonces, allí entre los señores ingenieros Joaquín, Miguel y un servidor, pues intentamos... Sí, Luis María esta vez no estuvo por allí. No estuvo, pero nos hubiera hecho bastante falta un maestro tornero fresador. Muy bien. Bueno, ¿qué más en Facebook? Pues qué decir de Jesús Romero, ¿qué podemos decir de él? Nuestro seguidor estrella. Bueno, pues se fue a Madrid de trabajo y se fue a Radio Almenara como oyente, a la competencia. ¡Hombre! El programa Locuciencia, ese día era de ciencia divertida. ¿Y qué creéis que fue a hacer? Pues a dar publicidad de un punto azul. ¡Hombre! A contar que él venía en vivo y en directo. Así que muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Y bueno, eso no es todo. Se vino corriendo en AVE el viernes para venir al programa de los escutoides que hicimos en directo. Así que un seguidor nato nuestro. Y nos ha escrito, referente al programa 26, buen programa, me ha gustado. Bueno, se refiere al programa que estaba en Isabel, la Lava Isabel, el tornillo de Arquímedes, que hicimos una entrevista con los argentinos. Un crossover, cuidado. Y bueno, pues también estuvo Alberto. Por cierto, Radio Almenara está en Madrid, en la 106.7 de FM y también en iVoox. Le damos aquí un saludo a estos amigos que también se dedican a hacer ciencia. Y por último, en Twitter, pues hemos tenido también grandes avances. Clara Grima, en nuestro Twitter, pues del programa especial de los escutoides, nos ha mandado, bueno, ha retuiteado y ha escrito nuestro Alberto Márquez, refiriéndose al matemático que estuvo con nosotros, en estado puro, hablando del sentido de la vida, el universo y todo lo demás. Bueno, y de escutoides, claro. Pues gracias, Clara. Tenemos pendiente una invitación para que ella venga también a nuestro programa. También. Y del tornillo que decís, sin palabra, la cantidad de mensajes que hemos recibido por Twitter y por todas partes. Les ha encantado a nosotros también. A nosotros, sobre todo, el hacer el programa con ellos, el tornillo de Arquímedes, y la gente encantada. Dice, oye, y asombrada a su vez de lo bien que muchos han dicho, pero ¿de verdad no estaban en el estudio esta gente? No, estaban en Argentina. Pero es que el sonido muy bien, muy bueno, apenas retardo, estábamos conversando ellos y nosotros con fluidez. Vamos, yo me quedé, vamos, alucinado. Muy entretenido, el contenido muy bien. Sí, señor. Y que voy a recuperar solo uno de sus mensajes, para no resultar empalagoso con tantos halagos. Muchas gracias. Bueno, pues le escribe Sandra a ellos, dice, la acabo de escuchar, excelente, fluyó. Y en respuesta a ella, le dice, gracias, Sandy, unos cra a los amigos de Magallanes. Bueno, pues también unos cra a vosotros, porque estuvimos muy contentos. Hemos recuperado también, gracias al tornillo, a otro amigo, Álvaro Duarte, que resulta que no nos ha escuchado en un punto azul, sino en el tornillo, el último programa del tornillo. Ajá. Nos ha escuchado y resulta que ha ido desde Granada a Buenos Aires, ha rebotado hasta Jerez y pues se ha acordado de un punto azul. Resulta que Álvaro además colabora con Coffee Everty, creo que se llama, café, que es un café conciencia en Granada. Y justo para el próximo 10 de abril, tenemos que decir, pues se van a tomar un café con Carlos Briones. Uh-huh. El origen de la vida y cómo se busca vida fuera de la Tierra. Es bastante interesante. Bueno, Carlos Briones, su libro Orígenes, el universo y la vida, los humanos, bueno, fue premio Primas de Casa de la Ciencia. Pertenece al Centro de Astrobiología del SESIC, INTA. La sala es en Granada, en la cafetería, el 12. en la Avenida de la Constitución, número 12 de Granada. Bueno, le hemos tomado la matrícula también al coche de Carlos Briones y a ver si conseguimos invitarle un día cuando pueda él al programa. Así que está. Pasamos ya a noticias. Ya nos hemos dado la primera. Y el cometa Palas, que parece que lo publicaremos en la web, que el día 9, bueno, pues vamos a tenerlo más o menos cerquita con una magnitud de 7,8. Palas es el dios de la sabiduría y otras cosas más. Ya hablaremos un poquito más de él, ¿vale? Nuestros amigos de Sirio, que no nos enteramos, pero que supongo que seguirán con su charla, el día 27 de marzo tuvieron Astrobiología, Exoplanetas 1, de Agustín Castro, y pues los hacen en Málaga. Ya os informaremos si hay tiempo de por medio de la próxima, puesto que Exoplanetas 1 se supone que habrá Exoplanetas 2. Nuestros amigos de Murcia, un curso de iniciación a la astronomía, igual que nosotros hace tiempo, pues el viernes 5 y el 12 de abril, en el Círculo Cultural El Palmar de Murcia, calle Mayor 97. Bueno, si os queréis apuntar, astrodivulgación1@gmail.com. Saludos a José Pablo Navarro, bueno, que está detrás de esto. ¿Y qué cosas más importantes? Bueno, pues deciros que esta semana, por si no lo sabéis, del 31 al 7 de abril, es la Semana Internacional del Cielo Oscuro, que fue creado por un estudiante de secundaria, Jennifer Barlow, parece nombre de descendiente de lentes, pues sobre la contaminación lumínica. Bueno, pues podéis hacer una fiesta de estrellas y registrar el evento en darksky.org. También podéis medir la calidad del cielo. Bueno, pues estas son las noticias. Y por último, recordar que hoy hay un cumpleaños de un antiguo compañero nuestro y amigo, que hace tiempo que está perdido, que no lo vemos, y es José Luis Muñoz. Así que feliz, feliz, feliz cumpleaños. Feliz, feliz en tu día, amiguito, que Dios te bendiga. ¡Feliz cumpleaños! José Luis, para que vengas un día al programa que no conoces los nuevos estudios del INDES. Te vamos a invitar, no el día de tu cumpleaños, sino el día de tu no cumpleaños, para que estés invitado aquí. Es mucho más probable que venga el día de no cumpleaños. Bueno, nos ha escrito también a través de Facebook, pero un poco interior con la felicitación, y dice que le encantó, que nos salió un programa redondo, el programa de los escutoides. Bueno, fue gracias a Alberto Márquez, pero redondo, redondo, no, nos salió, bueno, nos salió prácticamente escutoide. Escutoide. Pues un momentito, porque van a poner el chascarrillo del ciruelo que tuvimos ahí y que teníamos aquí precisamente, y se tiene que marchar, bueno, pues a uno de los autores. El chascarrillo que hicimos del ciruelo resulta que es un chascarrillo regional de Yosemí y Dazme, dos famosos artistas que trabajaron en aquella famosa película Con faldas escocesas y a lo loco, ¿os suena, no? Con una Marilyn, no con la Symbol, sino con la perrita Marilyn. Y vamos a poner ahora mismo el chascarrillo en versión original, grabado por estos dos grandes artistas, que donde pues lo copiamos. Cuando tú quieras. Amigos de Un Punto Azul, esta noche Ludociencia y Sascarrillo cambiamos de polo. El sascarrillo de matemáticas a poesía. Poesía matemática, poesía astronómica, poesía al fin y al cabo. Para que esa marabunta de amigos de letras puedan seguir nuestra estela. ¡Estad atentos! ¡Agudizar vuestras orejas! ¡Estrujaros los sesos! ¿Qué dice así? A un ciruelo subí. ¿Qué ciruelas tenía? Una ciruela comí. Mas no quedaron ciruelas cuando me fui. ¿Cuántas ciruelas había en el ciruelo de Zubén el Genubí? La pregunta es obvia. ¿En qué constelación se encuentra el ciruelo? Y para los de mates, ¿cuántas ciruelas había? ¿Y cuántas quedaron? Bueno, pues ahí está la interpretación magistral de Abelino. Teníamos y aquí de al autor. Non comment, non comment. Teníamos aquí al autor, pero se ha escapado. No, el autor, no, en vista de... Ya sé por qué se ha ido tan deprisa. Claro, es evidente. Ha huido del lugar, ha perpetrado una poesía, como diría aquel. Bueno, pues cuéntanos, a ver si alguien se anima a resolver. Las preguntas son... Ya las resolvimos, es que te lo he puesto... En el escutoide, ¿no? En los escutoides, y además Carlos, que le damos aquí la enhorabuena, sí. Uno de los que ¿qué constelaciones? ¿Y cuántos había? Vale. ¿Y cuántos había? Si escucháis el programa, vais a saber la solución, porque la dio muy bien Carlos y se llevó una M51 y una M31, por la cara A y por la cara B. Carlos, enhorabuena, porque estuviste ahí. Fue uno de los oyentes que acudió en directo al programa. Costó que se arrancara, pero tenía la solución. La tenía. Le empujamos, pero... Y una pena que Abelino se tenía que marchar y dice, me voy. Sin escuchar su pequeña intervención. Era una sorpresa, sí. Muy bien. Pues nada, terminamos sección noticias, seguimos con las distintas secciones que tenemos hoy. Y como siempre, es una sección habitual en nuestro programa y es a cada principio de mes, en conforme sale la revista Astronomía, la revista que hay señera en divulgación astronómica en español, pues os paso siempre a comentar un poquito los artículos principales de esta revista. En portada tenemos un enorme agujero negro en la revista del mes de abril, titulado Los mayores agujeros negros. También tenemos observación visual de variables tipo Mira, Koichi Itagaki, Mr. Supernova, una entrevista de en la sección de supernovas de Juan Luis González Carballo, y en el banco de pruebas tenemos el Rocket Cloud Watcher. Ahora os paso a comentar un poquito cada uno de ellos. Bien, pues como parte central de esta revista tenemos los mayores agujeros del universo. Los mayores agujeros negros del universo. Los mayores agujeros negros del universo se hallan en el centro de las galaxias, pero si ya de por sí se escapan de nuestra imaginación, vamos a hablar de los colosales entre los gigantes. O sea, de los grandes, los más grandes. Vale, viene un artículo con muchas páginas y muy, muy interesante. Sección Aprender Astronomía Jugando. Ya es la sección número 4. ¿Cómo estudiar las fases de evolución de las estrellas en cuarto curso de educación secundaria obligatoria? Y todo se basa en una bombillita de estas que tienen su mandito a distancia y con el mando a distancia cambias de color. No sé si la has visto alguna vez. Le das al mando a distancia, ahora azul, ahora roja. Bueno, pues basado en esa bombillita que funciona con ese mando a distancia, pues explican una serie de actividades que en cuarto de la ESO se puede hacer para estudiar los espectros. Muy imaginativo y muy, muy bonita la experiencia. La siguiente sería observación visual de variables tipo Mira, ¿vale? Donde nos recuerdan qué tipo de variables son estas variables tipo Mira y cómo estudiarlas. ¿Okay? Todo el artículo es de Javier Alonso, es de Astrodemanda en Burgos, la agrupación, y también de la agrupación astronómica de Sabadell, pertenece a ambas. Muy bien, después tenemos acciones habituales de Zenit, de el Sol, Crepúsculo y los mapitas para localizar Júpiter y demás. Sección siguiente en agenda, observación lunar. En la observación lunar tenemos el Mare Serenitatis, alrededor de Mare Serenitatis este mes. En cometas y meteoros de abril, la cosa está regular, tenemos Líridas, Púpidas y Eta Acuáridas, ninguna de ellas con grandes medias para poderlas observar. Y en cuanto a cometa, pues tenemos el 123P Wedge Halley 2, que al parecer pues tiene buena pinta, lo seguiremos por si acaso es un cometa de los que llamamos observables a simple vista, ¿no? Pero no tiene pinta de tal. En polvo de estrellas, que es la sección, como digo, de Juan Luis González Carballo, se la titula Mr. Supernova. Es una entrevista a este descubridor. Empieza así diciendo, ¿qué tienen en común objetos tan interesantes como la nueva Delfini 2013, como la supernova 2019 NP o el cometa 2009 E1? Pues todos ellos son objetos descubiertos por Koichi Itagaki. Entrevistamos a este incansable observador japonés para conocer de cerca su trabajo. Bueno, tiene un observatorio con unos medios increíble, El hombre ya tiene 70 y algo de años, lleva casi 60 estudiando cometas, supernovas, tiene el récord de uno de los 5 observadores con más descubrimientos de novas, de supernovas y de todo. En fin, un artículo muy interesante de nuestro querido amigo Juan Luis. Enhorabuena, Juan Luis, por el tal entrevista. Después viene Menorca, se une a los cielos de la familia Starlight, en Menorca. Bien, más cositas que tenemos aquí. En Pequeño Astrónomo, que siempre hay un artículo sobre divulgación y ciencia, que nos trae desde Valencia Ángela del Castillo Alarcos. Os recuerdo que era uno de los premios de divulgación de Cuenca, esta María Ángeles, Educando en la Igualdad, que tiene que ver con astrónomas y demás, ¿vale? Astrobiología, perforar el suelo de Marte para encontrar vida. O sea, perforar el suelo de Marte para encontrar vida. Habrá un artículo sobre esto. Más cositas. El cacharrito que prueban esta semana es una cosa muy curiosa. Me gustaría que la leyéramos todos los de Magallanes, porque es Lunático Astronomía Pocket Cloud Watcher. O sea, es un cacharrito pequeñito que se controla por el móvil y te dice el tiempo que está haciendo. Humedad, nubes, ¿vale? Se puede automatizar, lo dejas encima del coche y te dice la calidad del cielo, un montón de cosas. Yo lo he leído y me he quedado alucinado con este pequeño cacharrito para observar el cielo y para que te diga la calidad del cielo en ese momento, que estará haciendo tus observaciones, humedad, punto de rocío, un montón de cosas. Ahora después ya lo veremos más tranquilamente. Bien, en observatorio el Centro Astronómico de Tiedra, el CAT, ¿vale? Centro Astronómico de Tiedra. En astrofotografía vienen una serie muy buena de los eclipses de luna, ¿vale? Y poco más ya, poco más en la parte de astronauta, de astronáutica. Y con esto pues terminamos la revistita, ¿eh? Siempre recomendable, siempre muy interesante. Y como siempre os decimos que para apoyar la astronomía en español, todo el mundo cada mes vaya y compre nuestra revistita Astronomía. Muy bien. Pues pasamos a lo siguiente, que tenemos una pequeña reseña antes de entrar en las dos secciones principales de don Manuel, nuestro querido Lito, que nos trae una cosita sobre astronomía, religión, Semana Santa, un poquito ahí de cómo entran las cosas y tal. Me parece ser que este año hicimos, haciendo cuenta así de cabeza el día anterior que estuvimos aquí, sabemos, porque lo hemos traído en múltiples ocasiones, que cuando el equinoccio de primavera cae tal día, la siguiente luna llena es esa semana, es la Semana Santa. Por eso puede caer más temprano o más tarde. Pero no estábamos ahí, estábamos ajustando y parece ser que la primera luna llena parecía que era la propia semana del 19 por de marzo. Horas, por horas. Entonces dice, bueno, vamos a investigarlo un poquitín y nos traer aquí un pequeño estudio. Lito, adelante. Sí, para aclarar un poquito y repasar, primero un repaso histórico de cómo se ha llegado a este, lo que se llama en cómputus. Cómputus es el cálculo del domingo de Pascua según cuando cae el equinoccio de primavera. Históricamente empezó los primeros acuerdos en el Concilio de Arles en el 314, en el que simplemente se dijo que era el Papa el que tenía la potestad de decir ese domingo era el domingo de Pascua. Esto no gustó demasiado, ya que muchas congregaciones pues no seguían al Papa en aquella época, porque el Papa todavía no era tan, digamos, con el peso pesado que tiene ahora, ¿no? Entonces, a nivel mundial te refieres, de todo el mundo. Sí, sí, congregaciones, cada una iba a su bola, muchas de ellas, las que estaban naciendo en aquella época, en el 300, ya ves. Posteriormente llegó el primer acuerdo un poquito en palabras mayores, que fue el Concilio de Nicea en el 325, poco después. Ahí ya se constató, o sea, se acordó de que tres grandes puntos, que la Pascua, el domingo caería en domingo, o sea, el día de Pascua caería en domingo, y que para diferenciarse de la religión judía, el domingo no coincidiría con la Pascua judía, sería otro domingo. si caería en domingo, porque la Pascua judía, como para los que no lo sepan, es una fiesta móvil, pero no tiene día fijo. La Pascua judía puede ser un martes, un miércoles. Uh-huh. Vale. Para nosotros no, tiene que ser un domingo. Y la tercera cláusula que se acordó en Nicea fue que no se celebraría dos Pascuas en un mismo año. Porque recordar también que en aquella época el año empezaba en la Pascua, en el equinoccio de primavera, uh-huh, no el 1 de enero. Así que por lunas y por movimientos de la Tierra podía caer dos domingos de Pascua en un mismo año. Con un poquito de casualidad, pero sí podía pasar. Así que esto hacía que no se podrían celebrar dos Pascuas en un mismo año. El Concilio de Nicea tampoco fue muy seguido, aunque ya sí estas cosas se tuvieron en cuenta, pero hubo problemas hasta que bastante después, el 525, ya os sonará, Dionisio el Exiguo dio las premisas fuertes que todavía siguen vigentes, que parte son del Concilio de Nicea, como que la Pascua debe caer en domingo y que dicho domingo debe ser el siguiente al plenilunio pascual, primera luna nueva llena de la primavera. Si el plenilunio cae en domingo, se retrasará el siguiente domingo para que no coincida con la Pascua judía. La tercera es la que difiere del cómputo astronómico del cómputo eclesiástico, y es que dice que el equinoccio tendrá lugar el día 20 o 21 de marzo. Como sabemos, astronómicamente puede incluso llegar al 19 por delante. Ajá. O incluso llegar al 22. 22 por detrás. Uh-huh. Pero la Iglesia, digamos, acotó el equinoccio de primavera al día 20 o 21. El último punto de Dionisio el Exiguo fue que ese cómputo para saber el domingo pascual se hacía a partir de la Epacta. Epacta es la fase lunar del día 1 de enero de cada año. Así que ahora llegó el problema de que el calendario que sigue la Iglesia es el calendario gregoriano, que difiere un pelín del calendario astronómico exacto, que por eso es la causa de que este año, aunque por horas haya sido el plenilunio antes del equinoccio, no haya sido la Semana Santa antes, y ha sido después. Finalmente, termino con los ya metiéndonos en matemáticas, en tu campo. El matemático que dio forma al algoritmo, en primer lugar, para calcular el domingo de Pascua, fue el príncipe de las matemáticas, Gauss. Pero que tenía al principio, se basaban en el número áureo, y claro, Gauss dio este método más científico, y el método actual es una ligera reforma del método de Gauss que se llama el algoritmo de Bacher. Bacher lo hizo en 1876. No os voy a relatar porque es matemática pura y dura y contar y todo eso, pero que si tecleáis en Google algoritmo de Bacher, cálculo de domingo de Pascua, os sale las cuentas que hay que hacer todos los años para saber cuál es. Lo que os digo, que por ejemplo, olvidaros de una calculadora, porque resulta que trabaja mucho con en dividir números, y hay que tener el cociente y el resto. Y eso ahora con las calculadoras no es tan fácil. Entonces hay tanto aplicaciones en hojas de cálculo Excel o programas informáticos que te dan en número entero el cociente y el resto, no en decimales. Es lo único que hay que tener un poquito de que no hay que coger la calculadora directamente y hacer las cuentas. Una calculadora normal con decimales no te sirve, pero con un poquito, con ese cambio de tener en cuenta los restos y los cocientes en ciertas divisiones que hay que hacer, te sale perfectamente. Yo lo he probado para este año y sale el domingo que tiene que salir. Uh-huh. O sea que acordaros, de algoritmo de Bacher. Con eso, cualquier año que tú pongas, dices 2027. Sí, y se pum, parte, y... solo se parte de la fecha del año. Uh-huh. En el calendario cristiano, sí. Antes, después de Cristo y antes de Cristo. Solo con el año, a partir de ahí, el algoritmo de Bacher te da el domingo de Pascua. Domingo de resurrección para nosotros. Sí. Decir que, por ejemplo, yo he hecho el algoritmo de Bacher, una aplicación informática, porque hago mis pinitos de programación. Y es uno de los famosos algoritmos líticos, ¿no?, que tenía. uno de estos que yo implementé en varios, ¿no? Lo hice en BASIC primero y después lo he hecho en C, para tener el domingo de Pascua calculado entrando cualquier año. Así que este es lo que... Depende de las fiestas móviles, uh-huh, del equinoccio de primavera. Claro, claro. Interesante. Muy bien, muy interesante. Como, ¿no?, siempre, las matemáticas detrás. Detrás de todo. Pero caos. Como no tenía que estar. Caos, además. Bacher no lo conocía, la verdad, no, pero ha dejado a la posteridad un arreglillo de Gauss, que ya para arreglar a Gauss ya tendría que ser un... Digo. Cualquiera arreglaba a Gauss en aquella época. Muy bien, pues pasamos a la siguiente, que me toca a mí en este caso, la ciencia de la luz. Ya vamos por las últimas entregas, me parece que esta es la penúltima, ¿vale? Porque ya vamos terminando todo lo que queríamos contar sobre la ciencia de la luz. Y esta entrega se llama Problemas visuales, ¿vale? Vimos todos los días anteriores, cuando pudo entrar a la sección, todo lo que es el ojo, la vista del color, la vista, la acomodación, la refracción, todas sus partes, etcétera. Y ahora vamos a ver, pues, eso, los problemas que podemos tener a la hora de tener una visión buena o mala. Bien, pues el sistema de visión humana, ya sabéis, un sistema visual es muy complejo. Hay muchos elementos que participan en él. En primer lugar, el ojo, como sistema óptico, debe formar la imagen que del objeto que observamos sobre la retina. Incluso cuando esta cambia de distancia o se mueve, ¿vale?, tienen que ser capaz el ojo de volver a enfocarla y mandarla a la retina. El cristalino es el órgano encargado de mantener la imagen nítida, y cuando se modifica la distancia al objeto observado, y eso lo hacen por un sistema que llamamos acomodación. Es decir, hay unos músculos que tiran del cristalino y lo deforman de manera que vuelve otra vez a enfocar la imagen, aunque se haya movido, en la retina, que es donde tiene que enfocarla. Por otra parte, también, además, las imágenes de un mismo objeto tienen que ser enfocadas en las dos retinas, y tienen que ser similares, porque tenemos dos ojos. Si una enfocara bien y la otra mal, pues tendríamos ahí un defecto que ahora veremos a ver, que los dos ojos no enfocan a la vez. Entonces tenemos ahí un fallo. Por otra parte, los ojos están en continuo movimiento, lo que permite centrarnos sobre determinados puntos del objeto para percibir sus detalles. Es importante que estos movimientos deben de ser coordinados. La falta de una coordinación perfecta entre ambos ojos también es un problema de la visión binocular, entonces no sería correcta. Si todos estos procesos funcionan adecuadamente, pues tendremos una visión buena, una buena visión. Sin embargo, si alguno no se desarrolla de manera correcta, el resultado será una visión mala, mala visión, con la posible aparición de una sintomatología que a veces incapacita para ciertos trabajos, de ver de cerca o para ver de lejos. Los problemas visuales se clasifican desde muchos puntos de vista, ¿vale? La clasificación más habitual es atendiendo al proceso responsable de la anomalía. Así que si lo que no funciona correctamente en el ojo es el sistema óptico, y no forma imagen nítida sobre la retina, pues se llaman anomalías refractivas. Si no funciona bien en la acomodación, hablamos de anomalías acomodativas. Si no funciona bien el movimiento coordinado de los ojos, pues se llaman anomalías oculomotoras o anomalías binoculares. Lo que os traigo yo aquí hoy a comentaros es simplemente la primera, las anomalías refractivas, ¿vale? Las más comunes y las más que todo el mundo conocemos, incluso forma parte del currículum en la ESO, se suelen dar, miopía, astigmatismo, etcétera, ¿vale? Que es lo que voy a contaros ahora. De las demás, oculomotoras y acomodativas y todo eso es ya más dedicado a la medicina y no tanto como a la óptica, aunque también se pueden tratar. Bien, vamos a ver los problemas visuales refractivos, como estoy diciendo, ¿no? Y para empezar, pues decimos que cuando no se producen la imagen correctamente en la retina, el objeto pues no se ve bien enfocado. Entonces falta nitidez y ves desenfocado, ves turbio. Si la imagen de lo que estás viendo se forma en la retina, pues el ojo ve correctamente, los dos ojos a la vez ven lo mismo y el cerebro, como sabéis, monta la imagen y es lo que llamamos un ojo amétrope, es decir, que no tiene hemétrope, el ojo hemétrope, que no tiene ningún fallo, ¿de acuerdo? Enfoca perfectamente los dos ojos a la vez, acomoda perfectamente, etcétera. Aquí lo importante es la distancia que hay entre donde empieza el ojo, ¿vale?, y la retina. Ese eje axial, ¿vale?, puede ser de una medida correcta o puede ser más largo o más corto que la potencia de la lente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si el ojo tiene un eje demasiado largo, es muy, demasiado largo el eje axial, formará las imágenes delante de la retina. Y entonces tendremos un problema ahí de que no enfoca en la retina. Y si es demasiado corto, lo formará detrás de la retina, ¿vale? Entonces aparece lo que llamamos el ojo amétrope, que tiene algún fallo en su refracción, ¿vale? Muy bien, pues entonces la primera ametropía que os voy a contar, que yo creo que es la más habitual, es el ojo miope. El ojo miope presenta una potencia excesiva en su lente. Por lo tanto, la imagen la forma antes de la retina, porque su eje es un poquito más largo de lo que debería tener, y entonces no enfocamos bien a cosas que están lejos, no podemos acomodar bien. Sería la primera anomalía, es la miopía. El ojo es demasiado largo y la imagen la enfoca antes de la retina, y ahora veremos cómo y qué tipo de lente hacemos para retrasar, para quitarle esa potencia y que enfoque sobre la retina. Bien, el siguiente problema es el ojo hipermétrope. El hipermétrope le pasa lo contrario, es poco potente, no concentra los rayos de manera efectiva y la imagen la forma detrás de la retina. Y ahora veremos cómo, qué tipo de lente hay que poner para corregir y aumentarle esa potencia, ¿vale? Y por último tenemos la tercera, que es el ojo astigmático. El ojo astigmático es que debiera de ser una esfera, el ojo debería ser una esfera y no es una esfera. Entonces, en vez de una curvatura, tiene dos curvaturas, ¿eh? Por ejemplo, puede ser en cualquier eje, pero para entendernos así en la radio, que no se puede uno dibujar en la pizarra ni nada de esto, pues tenemos un radio de arriba abajo diferente a un radio de derecha a izquierda, ¿eh? Esos dos radios son diferentes, ¿eh? Pues entonces uno tiene una curvatura y el otro tiene otra curvatura. Al tener dos curvaturas diferentes tu ojo, el ojo astigmático, pues puede ser que en un eje sí mande la señal a la retina, pero en el otro eje no. Incluso puede ser que ninguno de los dos ojos den la señal en la retina. De cualquiera de estas maneras, el ojo es astigmático y no forma bien la imagen y hay que corregirlo, como vamos a ver a continuación. Una curiosidad que he encontrado. Hay una creencia popular en decir que el Greco pintaba la figura humana muy estilizada porque padecía de astigmatismo. Pero esto no es correcto, ya que la figura que él vería mal, la vería mal en la proporción de alto y de largo. Quiere decir que la vería mal en los dos lados. Entonces, lo de pintarla alargado era más bien una acción estética, religiosa, para presentar las figuras estilizadas, para transmitir más espiritualidad, que no, él no lo veía así, por mucho astigmatismo que tuviera. Sí, que el astigmatismo es más bien de simetría esférica. Sí, claro. O sea, no solo en un eje, claro. No es simetría axial. Él lo vería asimetría axial. Distorsionado a lo mejor, pero en los dos ejes lo mismo. Entonces, claro, la proporción no alargaría ni ensancharía las cosas, ¿vale? Es una cosa que una creencia ahí, un mito popular, que como era astigmatismo, pues pintaba las figuras alargadas. Pues al parecer no. Lo que bien, sí parece ser parecido a esto es, sí, que muchos de los... que era Van Gogh, creo, uh-huh, que perdió la vista hemétrope, uh-huh, y la tenía distorsionada, y entonces parte de su producción de Van Gogh se ve difuminada porque veía difuminado. Porque veía así, veía así. Eso claro, sí, veía mal. Eso sí, no sí, puede ser, eso sí puede ser. Pero veía todo, o sea, todo, no, claro. Habitualmente, no solamente cuando iba a pintar, nada de esto, ¿vale? Muy bien, pues para poner de manifiesto este... los otros dos son más fáciles, no ve bien de lejos, no ve bien de cerca, ¿vale? Los niños que se acercan mucho el papel para escribir, no te acerques tanto, suelen ser hipermétrope, le hace falta una corrección, y los hijos los niños que no veo bien, siéntate más adelante en la clase, pues entonces es el típico miope. Es muy importante corregir la vista de los niños y hacerle revisión, porque muchos problemas del aprendizaje y de problemas que tienen con las notas y tal, pues muchos de ellos vienen porque no ven bien, ¿vale? Si no ven bien, no se enteran, no quieren preguntar, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es fácil, pero ¿cómo averiguamos el astigmatismo? Pues el astigmatismo te ponen siempre el círculo horario, un círculo horario que va de 12, 1, 2, 3, 4, como si fuera un reloj, y en vez de tener una manecilla tiene tres rayos hacia el centro. Y ves algunos más nítidos que otros. En el plano del 3 y el 9, o en el plano del 12 y el 9, o en el plano del 11 y el 5, ¿vale? Hay algunos que ves mejor que otros. Eso te indica que tienes astigmatismo. Si los ves todos exactamente igual, a la misma distancia, todas las rayitas y todo, pues es que el ojo lo tiene corregido en ese sentido, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que hacemos para corregir esto? Pues para corregir esto tenemos... las primeras fueron las lentes... divergentes, las divergentes hacen perder potencia al cristalino, esas las usamos, la potencia se mide en dioptrías, como sabéis, y si es negativa, menos 3, menos 2, significa que es lente divergente, hace perder potencia al cristalino, el cristalino enfoca demasiado y con esta le quitamos esa potencia para que enfoque un poquito más atrás y ya llegue a formar la imagen en tu retina. Cuanto más adelante la forma, más dioptrías tienes que tener negativas para echar hacia atrás esa imagen y que consigas ver bien. ¿Qué es lo que pasa con la hipermetropía? Pues era al revés, tenemos que poner una lente divergente con potencia más lo que sea, tu cristalino enfoca con muy poca potencia y hay que darle un poquito más de potencia, enfoca detrás y tienes que ponerle un poquito de potencia para que enfoque, llevártelo un poquito hacia adelante hasta enfocar en la retina. Y las dioptrías suelen ser más, cuando veáis en cualquier... óptica, que tú tienes menos 1,25 y menos no sé qué, eso es miopía, porque es negativa. Cuando es más no sé qué, eso es hipermetropía. ¿Vale? ¿Qué pasa con el astigmatismo? Porque con el astigmatismo se corrige con lentes cónicas, ¿vale? O sea, con unas lentes que tienen distinta curvatura, cónicas, son unos conos. Cilíndricas. Es un cilindro, ¿vale? Y el cilindro tiene diferente curvatura de arriba abajo que de derecha a izquierda. Entonces, te tienen que poner porque puedes tener astigmatismo a 90 grados, a 120 grados. Yo tengo un poquito y era así cruzado, es como a 135 grados, una cosa así, el que tengo yo. Muy poquito, pero en lentillas no, pero cuando llevo gafas sí llevo corregido el pequeño astigmatismo que tengo, ¿vale? Cuando el astigmatismo es 0,25, 0,50, es una cosa fisiológica, que el mismo peso del párpado puede ser que te deforme un poquito y no tengas lo mismo arriba y abajo que derecha e izquierda, pero 0,25, 0,50 no se corrige. No, a partir de ahí ya sí se considera que es de efecto óptico y te lo corrige. Sí, pero en las lentillas prácticamente no hay. En las lentillas, las había tóricas en su día, pero si es poquito no te lo suelen corregir, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí los problemas visuales y nos quedaría... Ya me parece que sí, ¿verdad? La última entrega, que podría ser la semana que viene o la siguiente, según estemos de tiempo, que se llama Imágenes y Percepción Visual. ¿Vale? Muy bien. Pues hasta aquí mi sección y vamos directamente, que ya llevamos unas semanas con ganas de ello, porque tenemos entrevistas y cosas, nunca podemos entrar. Por fin, un monstruo hoy viene a vernos. Pues ¿verdad, sí, Lito? Pues sí, viene en este caso es una monstrua. ¡Hala! Pues monstrua, venga. La monstrua no es más que... ¿Es la segunda monstrua, quizá? Sí, Hipatia fue la primera. Muy bien. y esta es Marie Curie. Hombre. De hecho, hay dos películas. Haré el comentario de las dos, pero la verdad es que el comentario de la segunda y más moderna es breve y rápido, porque creo que, por lo menos, para gustos colores, pero la versión moderna no me gusta. ¿No te gusta? No me gusta. El glorioso blanco y negro, esta vez, no solo por ser blanco y negro, sino por el guión, es mejor la película. Empiezo por ella, por tanto. La primera se llama Madame Curie. Tal cual, ¿no? Sí, Madame, para diferenciarla de la moderna, que sería Marie Curie. Curie, Marie. Que es el nombre de ella, por eso es Madame cuando ya estaba casada. El formato es película, año de producción del año 1943. Mm-hmm. Título original, Madame Curie. Duración 124 minutos, de producción de Estados Unidos, dirección de Mervyn LeRoy, guión de Paul Osborne, Paul Rameau, y está basada en la biografía hecha por la hija de Marie, Eva Curie. Su propia hija. Curie. Bueno, sí. La música de Herbert Stothart y la fotografía de Joseph Rundberg. El reparto: tenemos a Madame Curie como la hace Greer Garson y Pierre Curie, Walter Pigeon. Después otros secundarios: Henry Travers, Albert Baseman, Robert Walker y Audrey Smith. Y la productora, la famosísima Metro-Goldwyn-Mayer. La Metro-Goldwyn-Mayer. Ajá. ¿De qué trata? Pues la verdad es que si fueran las dos buenas, se podía ver las dos, porque prácticamente se pisan muy poco. Esta primera película, la antigua, la vieja, entre comillas, empieza en la vida de Marie Curie en 1894, cuando está... Él acaba de licenciarse en físicas y está haciendo las prácticas de doctorado, buscando laboratorios y científicos ya de peso para colaborar con ellos y hacer su doctorado. Ahí es donde le presentan a su futuro marido, Pierre, y ya pues empiezan a colaborar de codo con codo. Al primero, pues bueno, pues su idea era, de Marie Curie, era cuando acabara el doctorado volver a Polonia a dar clases, pero bueno, entre medios aparece el romance con su compañero de trabajo y al final pues tira más quedarse en París con su futuro y se casan y ya se queda para... Yo creo que para siempre. Madame Curie en Francia y no vuelve a su Polonia natal. Un hecho importante que aparece en la película es un descubrimiento casual de Henri Becquerel, que trabajaba en un laboratorio cercano. Le comenta sobre una radiación nueva que ha pillado en una muestra de pechblenda, que como sabéis que la pechblenda tiene uranio y demás elementos radiactivos, y a partir de ahí pues el matrimonio Curie se centra en ese nuevo en desentrañar los misterios de esa nueva radiación que Becquerel le ha presentado por casualidad. Esto termina, después de grandes esfuerzos por parte del matrimonio, en su primer premio Nobel de Marie Curie en 1903. La película termina poco después de la muerte de Pierre Curie en 1906. ¿Vale? Como comentarios, ¿qué os pongo? Pues yo creo que retrata bastante bien el ambiente universitario de finales del siglo XIX... con el machismo todavía imperante, y sobre todo alaba los grandísimos esfuerzos que hace Marie para destacar en un mundo de hombres y sobre todo que no solo tenía que demostrar la valía intelectual sino y su capacidad de trabajo, sino que eso, luchar contra el machismo imperante, porque incluso hay escenas en las que los propios compañeros de la Universidad de la Sorbona le comentan que claro, que cómo va a ser que una mujer haga esos esfuerzos, que tiene que ser prácticamente que sus descubrimientos eran de Pierre, no de ella, y era al revés. Prácticamente Pierre le seguía a ella y no al revés, ¿no? Por eso yo creo que es una buena película. La versión que he conseguido, el sonido es bastante deficiente, no le han filtrado. Hombre, es una película antigua, la banda sonora, o sea, digamos que no es muy... Pero bueno, es muy agradable de ver. Aunque sí, hombre, se nota que es cine de los años 40. Claro. ¿Para qué vamos a evitar, no? Pero tiene también sus ventajas, que se centran mucho en el guión. Sí, y en sí. Los personajes y eso, y no tanto en efectos especiales y todo eso. Exactamente. Son películas muy agradables de escuchar. El color ha traído un perjuicio a los guiones en muchos casos. Sí, sí. En este caso yo valoro mucho algunas conversaciones del matrimonio Curie, de deducciones lógicas, de por qué la radiación o por qué esa radiación de exceso que aparece en el radio, o sea, por culpa del radio, que no lo sabían en aquella época, sino que tenían controlado la parte de uranio y la parte de torio. Pero la Pesplenda tiene radio, entonces ahí es donde no le cuadraba. Y esas conversaciones que salen y cuando la analizas y las ves y las repites, están bastante bien redactadas físicamente, o sea, que hablan científicamente bien, que eso es raro en una película. Sí, claro. Sin embargo, esta la hace. Al contrario, la otra, Marie Curie, que es, ahora os digo la ficha técnica. Año de 2016. Pues bastante reciente. Bastante reciente. Título original, Marie Curie, duración 95 minutos. País. ¿Vosotros la conocéis? No. Pues para ser, es que yo sí veo, ha pasado claro, desapercibida, porque totalmente. Si yo veo, como otras veces que aquí comentamos cine, un montón de cosas, oye, sale Marie Curie, vamos a verla, claro, quedamos, pues, tal. No ha venido. Ahora os daré una explicación. No ha venido por los canales comerciales, no la hemos conocido. Bueno, Jerez, que además que tenemos un cine, entonces. Ya, pero un cine que tiene muchas salas y la mayoría de películas vienen. Tarde o temprano, aunque duren una semana o dos y la quiten. Si no hubiésemos enterado que hubiese estado un día. Claro. Pero bueno, pues es alemana de producción. Dirección de Marie Noël y guión de Marie Noël y Andrea Stoll. Música de Bruno Constiles y fotografía de Michael Engart. El reparto son nombres centroeuropeos. Si no lo digo bien, yo lo mío es el inglés, pasando del inglés al alemán y a otras. Seis consonantes por vocal, más o menos, en la media, sí. Bueno, más o menos. Carolina Glenska, Alex Wolfhager, Charles Berling, Itza Kuna, Martik Zilt y André Wilms, entre otros. No he querido dar, son nombres muy raros. Muy conocidos en su casa a la hora de comer. Así que la productora es una coproducción Alemania-Polonia-Francia. Vale. Quizá por eso no ha llegado a donde en la distribución, porque estas coproducciones no suelen venderse mucho en los cines. Por eso quizá. Es más de festivales y cosas de esas, ¿no? Sí, además, sí. La sinopsis, pues la película, como digo, es casi, se puede ver seguida porque empieza en 1903, se pisa muy poquito con el final de la antigua, de la clásica, que empieza justo después de haberse sido concedido el primer premio Nobel de física a Marie. Está inmersa en las investigaciones de Compierre con la radiación excesiva esa de la Pechulenda. Poco después aparece la muerte de su marido por un accidente en la calle, por un atropello por un carruaje de Pierre Curie. Y claro, la vida científica de Marie se tambalea, pero se agarra, digamos, al entorno del laboratorio que tenía ya montado en la Sorbona para sobrevivir. Y aquí es donde un poquito la película, ya os diría después mi comentario, es un poquito, se separa para lo que a mí me gusta. Ahora se centra en una especie de amor que se tiene a un colaborador que tenía su marido, Pierre. Y eso, pues claro, una mujer viuda que se enamora de un hombre casado ya, pues en aquella época pues empieza el problema. Su vida se tambalea por este motivo, pero aún así su fama científica sigue adelante y de hecho creo que es la mejor parte de la película. Aparece su participación de Marie cuando es llamada al Congreso de Solvay, que se da ese famoso congreso que sale todo en la física del siglo XX, de principios del siglo XX, está todo allí. Conoce a Einstein, a Planck, a Bohr, a Lorentz, y esa parte es la buena de esta película. El film termina en 1912, después de ganar su segundo premio Nobel por el elemento químico radio. Radio. Los comentarios, pues ya lo he estado más o menos diciendo. Quedarse aparte de una figura tan enorme, de ese peso específico, y centrarse en la vida amorosa. Una vez que se fue viuda y los escándalos, digamos, entre comillas, sociales que le provoca, en vez de seguir con las anécdotas de sus descubrimientos y de su participación en los congresos de Solvay, el feedback que tiene allí, que aparece en esas escenas, pero después no tiene ese peso que yo creo que tiene que tener en una biografía, en un biopic de una persona tan, tan grande, pues yo creo que ahí pierde mucho la película en guión. Aparte, la música es, para mí, pésima, demasiado lenta, eso aburre, eso duerme a las ovejas, el ritmo que tiene esa película, así que yo me quedaría con la antigua, blanco y negro, la del 40. Echarle un vistazo a la segunda si queréis, pero bueno, ya sabéis lo que os podéis encontrar. Bueno, pues nos marchamos, pero ya hablaremos el próximo día, que se nos ha quedado también la reunión de Códice en Los Toruños con los mejores fotógrafos de Cádiz, de la provincia de Cádiz. Tendremos que invitar a Juan Antonio, que nos lo explique, director de Códice, proyecto, que nos lo explica aquí en directo. Pues la próxima semana abrimos con ese tema, ¿vale? Y lo comentamos. Y a ver si él puede acercarse. Y por lo menos contar lo que es su proyecto de exposición fotográfica, ¿vale? Muy bien. Bien, pues sin más, nos despedimos otro martes más. Estamos a día 2 de abril de 2019 y un saludo a todos, muy buenas noches.